Properament al Picasso Café Teatre de Barcelona... Y ya estoy aquí otra vez, ¿qué pasa? Zigzag Productions estrena Landscar Show. Muchas gracias a todos por venir, ¿eh? A ti no, que me des 5 euros. Una recopilació de reflexions, acudits, monòlegs i clown representats d'una manera simpàtica i propera. ¿Qué hace ese hombre en la cama contigo? Dice maravilla, Paco. Reserva la teva entrada a www.anscar.tk o trucant al 687 125 328. María, que se me levante, teclado, porque flota, gilipollas. Muchas gracias.